La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera, por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida. Tengo un mapu, se enciende la vida. O el mapu se enciende la vida en mi raza. Se enciende la vida. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en La Matera por FM La Negra, la comunitaria del Bolsón. Quien les habla, Kai Simonelli, le da la bienvenida. También les comunico que toda la música que se escucha, los comentarios, reflexiones, sí, quedan a mi criterio, sí, a mi criterio como siempre. Todo lo que hablo y digo, me hago cargo. Así es. Y bueno, tantos años aquí en La Matera ya culminando o dando inicio al nuevo año. Ya tenemos muchos abriles en La Matera, 30 años y un poquito más seguramente vamos a estar en el aire de La Negra con, bueno, todos los compañeros ahí de la radio, que hacen posible que yo esté ahí trabajando, eligiendo música para que ustedes la pasen bien, amigo oyente de La Negra, ¿sí? Hoy tenemos un programa dedicado al Flaco, al querido Flaco Oriental, Yorugua, como es don Alfredo Zitarrosa, y traje para que ustedes disfruten de su recital en Sydney, Australia, allá por el año 1983, primero de enero, me parece, 2 de enero del 83, el Flaco allá, llevando su música, sus versos, sus reflexiones, sus nuevos músicos, pero vamos a escuchar en esta grabación. Y bueno, a disfrutar de su voz, de la traductora que le pusieron ahí al Flaco Zitarrosa en Australia, para que los australianos entendieran un poco las letras en castellano del Flaco. Y bueno, y es muy gracioso escucharle a esta chica cómo trata de traducir todas las canciones de Alfredo Zitarrosa, y en algunas, bueno, hasta llegar a sonreír, a reírnos todos por lo dificultoso del castellano del Flaco Alfredo Zitarrosa, como el nuestro, el argentino. Así que bueno, audiencia, arrancamos La Matera dándole las gracias a los operadores técnicos,

cuando empieza a amanecer. Somos miles y miles, mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. La Matera. Señor operador, ¿cómo le va? Rafa, querido, ¿cómo anda? Bueno, operadoras, operadores de la comunitaria del Bolsón, La Negra, gracias por su tarea. Y les propongo, después de haber presentado este tema que acabamos de escuchar, Adagio en mi país, el Flaco Zitarrosa, allá en España, cuando estaba exiliado. Bueno, aparte de trobar y trobar y trobar allá por España, también, bueno, enseñaba canto, explicaba sus letras, enseñaba las milongas en guitarra, y tuvo dos alumnas, dos hermanas que iban a estudiar todas las melodías, las canciones, las milongas del Flaco Zitarrosa. Y una vez se atrevieron estas chicas a preguntarle al Flaco si les podía hacer una letra con lo que ellas les comentaban de sus inquietudes, y que, bueno, Alfredo Zitarrosa la sintetizara todas esas inquietudes en una canción. Bueno, el Flaco empezó ahí a organizarse y hacerle preguntas a las chicas, hacerle preguntas. Y bueno, le fueron contestadas esas preguntas. Y el Flaco armó una milonga. Pasó el tiempo, no mucho tiempo. Poco en realidad, que el Flaco ya la tenía lista mentalmente, después musicalmente la armó. Se comunicó con las chicas y le dijo: bueno, acá está lo que ustedes me pidieron. Bueno, las chicas escucharon la letra, le gustó mucho, pero dijo: no la vamos a cantar, no. Entonces quedó el Flaco. Le agradecemos, que quedó el Flaco como autor y compositor. Y Adagio en mi país. Esa es una de las cosas que tenía que contarle, una de las historias que tenía que contarles de una canción de por Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. Y les propongo ahora de dejarlo al Flaco. Yo no voy a interrumpir en ningún momento, dejarlo al Flaco que, bueno, que él vaya atrayendo a la gente con sus palabras, con sus historias, con sus canciones, que las cuenta muy bien en esta presentación, en su recital, mejor dicho, en Sydney, Australia. Lo dejo entonces con don Alfredo Zitarrosa en este recital en Sydney, propuesta de la matera para ustedes, audiencia. Ahí vino y me tocó el hombro la mano del vellonero. Otra pincha pa' mi lata, un vellón pa' el estanciero. Está linda la majada, mucha suarda bien sudada, y la tijera dispara como una boga en el agua. Hoy esquilé 130, vellón, barriga y garreo, y de barrerme la cancha se me cansó el venteveo. Fue pucha, bicho pesado, rezonga el agarrador, y a contraluz en la bolsa malambea el esforzador. Ahí vino y me tocó el hombro la mano del vellonero, otra pincha pa' mi lata, vellón pa'l estanciero. Es la vida del zafrero, mucho sudor, poca plata, muchos cuentos y promesas pa' seguir viviendo a gatas. Yo sé doblar la cintura, pero no doblo el cogote, y ando buscando comparsa pa' salir a dar chicote. Ahí vino y me tocó el hombro la mano del vellonero, otra pincha pa' mi lata y otro vellón de mi cuero. Para los compatriotas en particular, con perdón y permiso del resto de la concurrencia, quiero decirles que allá en nuestra tierra el pueblo uruguayo sigue dando cantores, por cierto muy buenos, por cierto poetas y músicos que aferrados al terruño siguen dando canciones de cara al futuro, de espaldas a la dictadura militar. En homenaje a estos cantores nuestros, es que cantamos nosotros, los que andamos por el mundo, porque llegamos a la conclusión de que ese era el camino de nuestra canción. Salir al mundo, salir a tomar contacto con otros pueblos. Jamás pensé yo, desde que canto, y por cierto antes de cantar mucho menos, que iba a estar esta noche con ustedes aquí en Australia. Creo que vale la pena, creo que de esta reunión nuestra hemos de sacar todos nosotros, los que estamos aquí en el escenario y los que no están en el escenario, conclusiones válidas y siempre de cara a ese futuro. Yo voy a cantar una canción simbolista, una canción medio rara que me gusta. I'd like to sing a song, a symbolic song, a very strange one, but one that I like. Es una canción dedicada a una mariposa de la noche. It is dedicated to a night butterfly. Entró a la casa en tiempo de verano. Tienen fama de traer mala suerte. It went in the house in summertime, and they are known to bring bad luck. Pero era una bella mariposa negra. But it was a very beautiful black butterfly. Mi mujer quiso espantarla con un trapo. My wife wanted to chase her away with a rag. Ella supo eludir esa persecución. She learned to oh wow. That my vocabulary escapes me. She learned to avoid that persecution. Thank you very much. Y entonces and then se detuvo en un revestimiento de piedra muy cerca del techo. Oh, wow. It stopped very nearly the ceiling. Negra que murió, que voló, deja un grano de oro con amor y sin amor. Mariposa negra con el sol, busca hacerse sombra con amor y sin amor. Mariposa negra, en cuál abismo, en qué dolor se abrieron tus alas sin color, suave temblor. No haya flor que perfume el tallo de su amor, su desamor. Mariposa negra que voló, osada en la piedra, se quedó, mariposa negra, en cuál abismo, en qué dolor se abrieron tus alas sin color, suave temblor. Antonio Aboites, lo mismo que el resto de mis compañeros mexicanos. He is the same as the rest of my Mexican comrades. Recién desde hace muy poco tiempo trabajando conmigo, conocen el repertorio del sur. Only recently, in the very short time they have been working with me, they have known the repertoire of the south. Por lo tanto, ellos han hecho un gran esfuerzo, pero más que nada a base de afecto, por abordar este tipo de canciones. Therefore, a lot of work was needed in order to get the songs, and they used a lot of affection. Porque ciertamente las canciones mexicanas no se parecen a las canciones del sur. Because certainly Mexican songs are not like the songs of the south. Excepto hasta donde nuestros pueblos son hermanos y representan la auténtica América, la América morena, la que está al sur del río Bravo. la América de verdad. Except that both our countries are brothers and they represent the real America, the America of the South. Antoñito, te estamos esperando. Vamos a tocar con Antonio una milonga compuesta a la manera tradicional. With Antonio now we're going to play a milonga. It's a traditional, a very traditional type of music. Compuesta sobre un texto de un poeta español. It was composed on a Spanish poet, based on a Spanish poet's text. Hombre que llegó siendo niño a las costas del Río de la Plata. A man who came to the coasts of the Río de la Plata only as a child. Y que ya desde muy joven fue famoso y sigue siéndolo con el seudónimo del viejo Pancho. Since very young, he became famous with the pseudonym of Viejo Pancho. Su nombre es José Alonso y Trelles. His name is José Alonso y Trelles. Desconocido incluso para los españoles, al punto de que recién hace unos meses se publicó en España por primera vez su obra recogida en antología. He's even unknown to the Spaniards themselves. Only a few months ago were some of his poems published in Spain. Él fue testigo de una buena parte de la historia de nuestra joven nación. He was a witness to the history of a very young country. Y entre otras cosas fue testigo de nuestras guerras civiles de fines del siglo anterior y comienzos del presente siglo. And among other things he was a witness to the civil wars in the end of the last century and the beginning of this one. A propósito, escribe un texto que es el que conforma esta canción. Also he has written the text which is based, which is what that this song is based on. Así toca el paisano nuestro. Así toca el paisano nuestro. This our peasant plays the guitar like this. Compañero, pues pucha ni que anduviera con dolor en la bandera, huyendo del entrevero, más despacito a parcero, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminado del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al asado. Yo no preciso abogado ni miga del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. El que es terrero y no va anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del estado. Pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollado. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñao, ¿pa' qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. De eso se trata. That is what it's all about. Y según decía algún caudillo político de mi tierra, and according to what some politician of my land said, también se trata a veces de desencillar hasta que aclare. Oh, wow. It is also about taking the saddle off until the sun rises. Solo que, claro, lo más importante es tener el caballo disponible siempre. Only, of course, the most important thing is to have the horse ready always. Vamos a cantar unas coplas folclóricas para hacer una pausa. We're going to sing a folk song called the copla in order to make a pause, rest for a while. A la mujer cuando es buena. A la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle. A la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle. Pero cuando sale mala no hay palo con que pegarle. Arriba de un pino por ver si te divisaba. Me subí arriba de un pino por ver si te divisaba. Y como el pino era tierno, al verme llorar, lloraba. Cuando un pobre se enamora. Cuando un pobre se enamora y un rico se le atraviesa. Cuando un pobre se enamora y un rico se le atraviesa. Allá queda el pobrecito rascándose la cabeza. Si por pobre me desprecia, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecia, yo te concedo razón. Gaucho pobre y leña verde se tiran para un rincón. La mujer es como el diablo. La mujer es como el diablo, parienta del alacrán. La mujer es como el diablo, parienta del alacrán. Cuando ven al gaucho pobre, alzan la cola y se van. La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte y hoy peno porque te vi. Yo no pienso así de las mujeres. Es folclore, ¿eh? Es folclore. Venimos en un ratito. Con permiso. We'll be back in a second. Segunda parte de un recital de Alfredo Zitarrosa en Australia, el 13 de marzo de 1981. No es comida para saborear, es más bien para celebrar acaso la presencia de compañeros como Jaime Guarneros. Que no es propiamente mexicano, sino más bien de Puebla. Jorge Buenfil, que tampoco es propiamente mexicano, sino más bien yucateco. Por lo tanto, maya. Antoñito ya lo conocen, pero tampoco conocían a Manuel Guarneros, que él sí es del DF. Y en todo caso, hoy decíamos, allá en el sur, especialmente en mi tierra, en nuestra tierra uruguaya, a veces los salteños y los sanduceros, por ejemplo, como que nos miramos con cierta rivalidad, pero podemos canjear piedritas. En el caso de los mexicanos, ellos se tiran por la cabeza con civilizaciones. Un maya y un azteca, por ejemplo, ¿no? Yucateco es maya, entonces se siente un poco separado, pero claro, tiene una pirámide atrás. Y con todo y sus civilizaciones que llevan ellos de alguna forma al hombro, porque así la llevan, y por eso son lo que son en el mapa político de América Latina. México es un país fundamental. Sin embargo, tocan milongas como van a escuchar ustedes ahora. Fíjense. Thank you. Bueno, vamos a tocar ahora otra milonga. Esta milonga, la que pasó, es una milonga compuesta en España. En fin, inventada ya, se llama Ya Basta, porque estábamos con el otro culpable de la milonga, uno de ellos soy yo, y otro culpable que es Carlos Díaz, Caíto, un querido compañero argentino, guitarrista, él sí es guitarrista, yo en todo caso rasco nada más. Estábamos tocando por la noche, tarde estuvimos, estábamos solos, él y yo en Madrid, en un apartamento, en un tercer piso, y a esa hora más o menos, 2 o 3 de la mañana, salió un señor a decir, basta ya, ya basta, ya es bastante. Entonces le pusimos Ya Basta. Vamos a tocar ahora una milonga que yo salí al exilio en el mes de febrero del año 76. En esta presentación, aparte de otras cosas que podemos hablar, en particular con mis compatriotas presentes, quiero rendir homenaje a nuestra clase obrera principalmente. En general, claro, a nuestro pueblo, tal vez en particular también lo mencionábamos al comienzo, a nuestros cantores populares, que si populares son es porque el pueblo los engendró y los aprueba, los refrenda, los lleva en ancas. Saliendo del Uruguay en aquel año 76 que digo, yo no podía creer que me había ido, de alguna forma, porque había asumido el exilio como una responsabilidad, como un deber, porque suponíamos, mis compañeros y yo, que era más útil mi canción fuera del país que dentro del país, en aquel momento. Sigue siendo, creo yo, de alguna utilidad mi canción, como la de tantos y tantos otros uruguayos que hemos salido al exilio y estamos desempeñando tareas diferentes en el exilio, pero para hablar de cantores, como la canción de Daniel, como la canción de los olimareños. Como la canción de Marcos Velázquez, de Yamandú Palacios, de José Carvajal, de Héctor Numa Moraes, de Roberto Darwin, de tanta gente de mi generación que está en el exilio cantando, dando más vida y más canto, como dice la trova cubana, la nueva trova de Cuba. Pero saliendo yo en aquel año del Uruguay, pensaba que iba a volver pronto. Hoy todavía soy optimista porque soy empecinado. Pienso que muy pronto vamos a volver los que queramos volver, que seguramente somos todos, o casi todos. Pensaba yo que iba a volver muy pronto y entonces hice esta canción que vamos a tocar ahora, hablando de las tareas del invierno en el campo y porque pensaba que la canción iba a entrar antes que yo. La canción llegó finalmente, entró antes que yo, pero pasó más tiempo del que yo pensaba. Ya se conoce allá esta canción y yo voy a ir atrás. Querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, ruida de la garganta, y aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga, y no hace falta que digan que cuando hay inundación era la grande razón. Bichos que no lo merecen, hayan que ya les ofrece hasta el último albardón. Querida, que no precisa hacer cuenta, cuando se arma la tormenta, ya la tiene presentida. Secará el sol las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de esconar. Se trilla el trigo en diciembre. Rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la hormiga que hace firma en campo llano, porque el invierno al secano lo ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano. Que tiene también unos cuantos años, es una canción de amor. Siendo yo muchachito, cantaba bolero, por ejemplo, y no está mal eso, ya no lo podría hacer naturalmente. Y esta canción seguramente tiene influencia de aquellos años, de aquellos repertorios que yo frecuentaba, que había aprendido de mi madre, que se casó en México, por cierto, mi madre. Esta canción se llama ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, amor, para que tú comprendas que mi amor ama tu juventud, que te está amando hoy más que mañana sin amor? ¿Qué debo hacer para que en tu jardín cultives una flor extraña para mí? Yo ya no puedo amar mejor a nadie, solo así. Amor, para creer que en tu pasión no vive alguna otra mujer, que se parece un poco a la que evoco sin querer. Amar, amor, no es solo amarme a mí, debieras conocer toda mi vida gris, madero ardiendo ayer, quedan cenizas para ti. hacer amor sino morir, para que amándome al fin dejes de sufrir. Cuidando tu cariño como un niño muy feliz. Amor, no vuelvas a querer así, debes hacerte fuerte, no debo partir. Tu corazón sin dueño en otro sueño ha de latir. Amor, no vuelvas a querer así, debes hacerte fuerte, yo debo partir. Tu corazón sin dueño en otro sueño ha de latir. Van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Este patudo, mírela la mar. La Matera. Buena audiencia. Ahí estaba. Tengo que comentarle con ese ya basta que nos... Bueno, Alfredo la describió bien. A la letra esta con Caíto Díaz. Está muy bueno. La anécdota esa, del flaco Citarrosa. Después nos interpretó Mi Tierra en Invierno. ¿Qué debo hacer? ¡Cuánto ternura! Después, ya cerrando la matera en este tema, Nene Patú. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? Gorrión que arrulla un sueño, tarde que cae sobre los gatos, humilde luz de altillo, viejo barrio sur. Crepúsculo de vino, patios gastados y dolor, tenés olor a río, barrio sur. Sitio de mí que nadie ocupa, malbón que brota en un zaguán, nací de nuevo en cada niño tuyo, barrio sur. Angostos recovecos, rostro pintado en una luna azul, caminan murgas para siempre amándote y redoblan para vos. Barrio del cementerio, perros perdidos y silencio, por tus faroles amarillos pasan recordándome tu amor. Tus niños y tus muertos, tus tristes yacumensas, noche a noche mi propio corazón. La Matera. Lástima bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y